a vos te baten los giles. El marqués de Boca Negra, como a mí me baten chorro, el herrero o el perdiz. Che Bartolo, pa' ti si te has vuelto colo, pa' quererte disfrazar, Boca Negra. Hay que ver cuál es la suegra que a vos te pueda aguantar. Vos de negro, tenés solo tu prontuario que hay que ver cómo escondés. Che Bartolo, como reo yo te pido que dejes el apellido de aquel noble que no ves. Si el monóculo insolente te da un aire bacanejo y ese empilche tan debuto te barniza de marqués, no lava del mismo modo el curdela de tu viejo que entre gente de boliche va arrastrando su vejez. Yo no sé con qué ganzúa te has abierto este agujero que los reos de mi rango le llamamos sociedad. Pa' mí que te equivocaste, la de reos candomberos es la sociedad indicada donde podés figurar. Che Bartolo, y si te has vuelto colo pa' quererte disfrazar, Boca Negra. Hay que ver cuál es la suegra que a vos te pueda aguantar. Vos de negro, tenés solo tu prontuario que hay que ver cómo escondés. Che Bartolo, como reo yo te pido que dejes el apellido de aquel noble genovés. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Esto es Para el Pueblo, lo que es del pueblo, un programa de análisis político nacional, regional e internacional con la agenda y la mirada de los trabajadores. Hoy, sábado 12 de marzo del año 2016, estamos emitiendo desde los estudios de Radio Gráfica, aquí en el barrio de Barracas, a la vera del Riachuelo, en el límite con el barrio de La Boca. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de agradable, 15 grados 4 décimas. Es un día semi-nublado, predomina más el sol que otra cosa. Está anunciado el fin de semana un buen clima, con temperaturas que van a rondar en la mañana por estos 15 o un poquito menos de grados. Y durante el día van a ascender a 20 y pico de grados. Un clima primaveral en otoño, digamos. Esa es la idea. No están anunciadas precipitaciones pluviales en este fin de semana, por lo menos. Como siempre, nuestro programa se va a anclar en la realidad nacional, primariamente, que es bien densa e importante y en algunos casos dolorosa para la mayoría de los argentinos, comprometida para la mayoría de los argentinos. Pero vamos a hacer, como siempre, algún recuerdo histórico importante. Y en este caso, en la semana se destacó sobremanera la fecha del 11 de marzo por doble razón. Primero, porque conmemoramos un aniversario de la promulgación de la Constitución, a nuestra manera de ver, revolucionaria, de 1949, preparada por Arturo Sampaí durante el primer peronismo y promulgada ese 11 de marzo. Esa era una constitución que incluía los derechos sociales entre su principal novedad, digamos, comparativamente con la constitución liberal de 1853, la que nos rige hoy en día. Y también, por supuesto, muchas leyes que tenían que ver con la propiedad del subsuelo, con la tenencia por parte del Estado de las grandes riquezas nacionales, energéticas, vinculadas también a la producción agraria. Había leyes que marcaban un rumbo en ese sentido. Lo primero que hizo la dictadura del 55 fue la revolución fusiladora, como nos gusta llamarla a nosotros, una de las primeras cosas que hizo fue dejar de aplicar esa constitución, que en realidad técnicamente nunca fue derogada, porque no había congreso que la derogara, no había legisladores que sesionaran y derogaran las leyes, como se pretende, por ejemplo, hacer en esta semana, de lo cual vamos a hablar en el programa, que es derogar algunas leyes para facilitar endeudamiento. Directamente la dictadura suprimió la aplicación de la Constitución. Y también conmemoramos algo que sucedió 18 años después de esa revolución fusiladora, que fue lo que nosotros denominamos resistencia, la resistencia del pueblo argentino, que pretendía el retorno de ese líder derrocado en ese año 55. Y esto se concreta en las elecciones del 11 de marzo también, de ahí la duplicidad del festejo, de 1973, 18 años después, logramos triunfar en las elecciones con un número muy parecido al que sacamos en esta elección, un 49%. La única diferencia es que en esa elección lo sacamos en la primera vuelta. En realidad, técnicamente, en 1973 tendría que haber habido una segunda vuelta. No se llevó a la práctica eso porque la diferencia era tan... Primero, era muy cercana la cantidad de votos al 50+1, que era lo que necesitaba para triunfar Héctor J. Cámpora, que era el candidato a presidente, y llevaba más de 20 puntos a la segunda fuerza, que no se presenta a esa segunda vuelta. Pero en realidad, técnicamente, tendría que haber habido una segunda vuelta. Bueno, la historia de que abrió ese 11 de marzo no la vamos a desarrollar en el programa de hoy, pero los dos 11 de marzo tienen que ver con un país completamente diferente, con un gobierno completamente diferente al que estamos viviendo hoy en día, y de eso vamos a hablar en nuestro programa. Para ilustrar musicalmente, vamos a pasarles un tema que tiene que ver con lo que escuchábamos en aquella época. Le voy a pedir a nuestra operadora Rita Saur que nos pase ese temita que nos va a ambientar en la década de los 70. Dale. Un minuto menos. Inicio espacio publicitario. Desde hace una década tenemos un panorama federal.